Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 17 de febrero. La delegación de limpieza viaria y la empresa básica continúan con las labores de retirada de verdín y de desinfección por las barriadas ubriqueñas. Para mañana jueves día 18 se va a actuar en las calles Canario, Ruiseñor, Golondrina, Jilguero, Paloma, Codorniz, Calle Perdiz, parte de Rincón Alto y parte de La Calera. Para llevar a cabo estos trabajos es necesario cortar al tráfico la calle Jazmín a la altura de la plaza de la barriada del Algarrobal. Este acceso hacia la barriada Rincón y Antonio Vega estará cerrado al tráfico de 8 de la mañana a 1 y media, reservando la franja horaria de 9 y media a 10 y media abierta al público para facilitar el acceso de los vecinos y personal de carga y descarga. La Delegación de Limpieza Viaria agradece la colaboración de las personas afectadas. Cambiamos de asunto. La diputada de Igualdad, Carmen Collado, ha presidido una reunión de coordinación en la que han estado representadas las delegaciones de Igualdad de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. La delegada de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo, ha participado en esta reunión telemática que se ha centrado en la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que estará condicionada por la crisis sanitaria de la COVID-19. Durante el encuentro se han esbozado las líneas generales de la campaña, que cuenta con una estrategia común por parte de las 8 diputaciones andaluzas y que este año pone el foco de atención en el reparto de las responsabilidades en materia de cuidados. La cartelería y el lema están consensuados por las diputaciones, al igual que el manifiesto con las principales reivindicaciones. En cuanto a las actividades, se desarrollarán principalmente de modo virtual. El acto simbólico presencial común se desarrollará el propio 8 de marzo y no en las vísperas como en años anteriores, para ocupar el hueco de la manifestación, que este año no podrá llevarse a cabo por razones sanitarias. Estas actividades simbólicas simultáneas se ejecutarán respetando medidas y protocolos preventivos en grupos burbuja y evitando aglomeraciones para su posterior difusión por medios telemáticos. En el encuentro también se han abordado otros aspectos como los convenios para el año 2021 o el plan de igualdad, que será sometido a aprobación en el pleno de febrero de la Diputación. Dos reuniones hemos tenido y ayer tuvimos una de coordinación y pues se está terminando de ultimar detalles de cómo se va a intentar hacer este año la campaña del 8M. Desde unos días antes empezaremos a lanzar información, como digo, que está coordinada con la Diputación, y recuerdo que está coordinada con todas las diputaciones andaluzas, con las 8 diputaciones en las que se ponen de acuerdo en todas las campañas de igualdad, y tanto las del 8M como las del 25 de noviembre. Son siempre consensuadas con las 8 diputaciones, que es algo que pues yo tengo que agradecer, porque es una forma de aunar independientemente del color político. Y bueno, también agradecer a la Diputación de Cádiz, a la diputada del área de igualdad, Carmen Collado, que además está muy abierta siempre a propuestas, siempre. En las reuniones de coordinación, quizás ella lanza una idea y después le da la vuelta totalmente a la idea, porque con las intervenciones de unas y de otras, o de unos y otros compañeros o compañeras, pues al final se reformula la actividad que en un principio parecía que se iba a hacer, y viendo la realidad, ¿no?, de los municipios y la realidad de que cada uno de nosotras o nosotros contamos, pues al final se reformulan y bueno, pues eso, dar las gracias a Diputación por el apoyo que nos da los municipios y por la facilidad, ¿no?, de adaptar las actividades. Y como digo, están todavía en ebullición, se están cociendo las ideas propuestas de ayer, pero todavía no sabemos por temas técnicos si se podrá realizar todo lo que se propuso, ¿no? Así que esperemos que en estos días nos digan algo, porque entre otras cosas, bueno, a los 8M nos falta tanto, que se vieron muy cortitos, y nos dijeron que como mucho de aquí a una semana nos dirían de los puntos que se acordaron ayer, cuáles iban a ser posibles llevar a cabo y cuáles no. Madalena Burdallo además procedía en la jornada de ayer a la distribución del material digital necesario para llevar a cabo la programación de la campaña Educando en Igualdad. El material se ha entregado a los centros de educación infantil y primaria de la localidad. Este material ha sido adaptado a cada nivel educativo e incluye documentos en PDF, cuadernillos de trabajo y audiovisuales. Llevamos un año pues que no paramos de reformularnos en todo, las formas de trabajar,

que ha hecho el material y ya les iremos explicando, pero vamos, en principio no creo que para ellos tenga ningún tipo de problema el acceso a las plataformas. Por otro lado, la Asociación de Discapacitados de Ubrique ha lanzado una campaña para concienciar sobre el uso adecuado de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. Bajo el lema "Con la accesibilidad por bandera", la campaña la impulsa la Federación FEGADI en toda la provincia de Cádiz. Esta campaña está dirigida al público en general y a las instituciones públicas. Hombre, lo que más se denuncia en esta campaña es... algunas veces la poca empatía de las personas que llegan y aparcan en la zona que no se puede. Entonces, mucha gente, no, es un 5 minutos, es ni 5 minutos ni nada. Esa plaza está para una persona que a lo mejor llega y está ocupada y no la puede, y no puede aparcar. Eso es como también como los cargues y descargas que hay aquí en el pueblo, ¿no? Tú no puedes aparcar ahí y si viene un comerciante para aparcar, ¿dónde aparca? No puede. Pues, igual, esas plazas están hechas para eso. Aparte de lo que estoy hablando, de las personas que aparcan en estos sitios, que no tienen tarjeta para aparcar, que no son personas de movilidad reducida. Sí, sí. También están las fraudulentas, ¿no? Las que cogen y hacen una fotocopia y ya está. Y lo ves tú que aparcan allí y claro, allí hay fotocopias muy buenas, pero vamos, se nota las que no son legales. Uh-huh. Pero bueno, también están esas personas que se aprovechan. E incluso gente que ya tiene un familiar con discapacidad y tiene su tarjeta y aprovechan y aparcan allí cuando van solos. Que eso no puede ser. La tarjeta es para la persona cuando va montada en ese coche. No para que tú la lleves y aparques en donde te dé la gana. Es solo para esa persona. Y otras también ya, que ya... de personas que han tenido también la tarjeta, han fallecido y esas personas siguen utilizando esa tarjeta y no y claro, eso no está bien, vamos, eso lo ve cualquiera, ¿no? Sí. Estos son los motivos por qué se hace esta campaña. Lo que es los callejones, allí no hay, en la parte donde están los bancos más o menos, allí en aquella parte, allí sí hay aparcamientos, pero los aparcamientos que hay, ya sabemos cómo son así en batería, y no hay espacio entre un coche y otro para que una persona con discapacidad se pueda subir, porque, por ejemplo, yo tengo una silla de ruedas, entonces la puerta tiene que abrir entera. Uh-huh. Para que yo pueda poner la silla y me pueda pasar coche. Entonces, se comería un aparcamiento. El espacio que tiene que tener el aparcamiento de discapacitado tiene un trozo por la derecha y otro trozo por la izquierda. Entonces, se comería, en vez de coger un aparcamiento, serían dos. Ese es en la normativa y es lo que hay. Uh-huh. Por ejemplo, en esa parte de allí de los callejones, lo que es en los callejones no hay, pero donde está el celo, la tienda aquella, sí. Allí hay uno, que está también en pendiente allí, que está muy mal también, porque está en una cuesta y no... También cuesta trabajillo porque con la silla, ahora te pones la cuesta arriba, la silla se va, ¿no? También la plaza de discapacitado también hay que saber dónde colocarla, claro. Tampoco en una cuesta, porque, como he estado comentando, siempre más o menos ya no que tenga más facilidad la persona para acceder a ella. Es el llamamiento que hacemos para que, hombre, que tenga un poquito de conciencia. Nada más, no pedimos tampoco mucho. Y hoy miércoles, ese miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Con este motivo, a las 7 de la tarde dará comienzo en la parroquia Nuestra Señora de la O, la Santa Misa y la imposición de la ceniza. Y para finalizar en la actualización de datos de hoy miércoles, la Junta de Andalucía ha notificado nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta 271 casos por cada 100.000 habitantes, con 45 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 16 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.